Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días, queridos amigos, y el padre Domingo Bresci ahora está en temporada alta. ¿Sí? Esto quiere decir que tiene mucho trabajo en su iglesia y, bueno, yo tengo la suerte en esta oportunidad de estar solo en el programa, sin el padre Bresci. Estoy a mis anchas, y a mis anchas la verdad porque además tenemos un invitado de lujo, un invitado en el cual, con el cual vamos a conversar muchas cosas. Alguien a la que yo le tengo mucha admiración, no solo por quien le representó y representa, sino fundamentalmente porque tiene un compromiso único con aquellas cosas en las que cree. Y estoy hablando de Alejandro Aguada. Alejandro, buen día. La verdad que un placer, un honor, un orgullo tenerte en nuestro programa. Buen día, el honor es mío. Me siento conmovido en este momento, que es lo que me sucede muy de tanto en tanto cuando me encuentro con seres a los que valoro profundamente y admiro profundamente por el conocimiento que tienen y cómo lo transmiten. En esto me sucede con vos. Siempre que te escuché fue un gran placer y siempre salí nutrido de tus expresiones verbales y del corazón. Y nada, sinceramente, a tu disposición para lo que desees, bueno, transitar. No es un reportaje porque yo no soy periodista ni lo quiero ser. Simplemente es una charla, una conversación de algo que presumo que comienza como una charla y va a terminar con una amistad. Alejandro, un poco, sí, yo tengo una admiración muy grande por la gente que hace arte, ¿no? Porque me parece que es una de las expresiones que roza lo divino. Yo diría que Dios se expresa a través de los artistas, ¿sí? En todas sus dimensiones. También se expresa a través de los científicos, también se expresa a través de los qué sé yo, de los industriales. El arte como manifestación laboral, ¿no es cierto? Pero sí, es decir, como yo te diría, ni siquiera como, no como medio de vida, como, no, claro, como oficio, claro, ¿no? Como oficio. Porque es que el oficio está mucho más en lo profundo que el, claro, medio de vida. Claro. Esta cuestión del oficio tiene que ver con esa cuestión de poder hacer con las manos cosas, ¿no? Y en vinculación con el objeto a crear y esencialmente con el otro, que es el destinatario. Claro. ¿Cómo te nace esto del teatro? Yo leí reportajes que te hicieron donde dices, sin el teatro no puedes vivir, ¿no? Fue sin querer. A ver. Fue sin querer. Te hablo de un joven que vivió como niño y adolescente en la peor Argentina que yo conocí, que fue la de las distintas dictaduras, Onganía cuando niño y luego 76-83, donde en mí estaba todo anudado, no tenía ninguna posibilidad de conectar con el deseo, con el querer, sino que había una cosa muy, muy, muy fuerte impuesta desde lo social y también familiar. En relación al había que ser de una manera determinada. Todo eso me llevó a un anudamiento muy grande, muy grande. Entonces, sin querer queriendo, a los 18 años, sucede que cae en mis manos Rayuela de Cortázar. Y a mí me conmocionó. Y quise investigar de qué me estaba hablando. Entonces ingresé en un taller de pintura, un taller de narrativa breve y un taller de teatro. Porque entendía que eso que el hombre me estaba expresando venía por el lado del arte. En el taller de pintura duré muy poco, en el de narrativa un año, fue muy, muy instructivo para mí. Sucede que en el taller de teatro, además de haber contado con un gran maestro, Julio Ordano, a quien menciono con amor en este momento, lo que me sucede con el teatro, te estoy hablando de un joven sin tener la posibilidad de poder pisar la tierra, estar muy, muy desconectado consigo mismo y con ningún tipo de contención. Lo que me sucedió a mí es que comienzo a transitar. En los talleres de teatro generalmente uno pasa, hace un ejercicio y el resto observan, ¿no? Esa mirada del otro y ese espacio creado, esa irrealidad real, pero fundamentalmente la mirada del otro y la lucecita que bajaba, en lugar de avergonzarme, me contenía. Después, con los años, y acá esto sí te lo quiero mencionar porque sé que te va a interesar, en mi experiencia y en mi precario conocimiento, descubro que en el teatro, en ese vínculo con el otro, compañeros, material, compañeros, público, en esa comunidad, en esa comunión, para mí se encuentra Dios. Y ahí ya, cuando descubrí esto, ya me entregué en cuerpo y alma. ¿Sabes que la experiencia del rezo y del rezo comunitario es muy parecida a lo que vos estás describiendo? Porque uno toma un texto, hay una situación en donde uno transmite con quien oficia, ¿sí?, en el oficio religioso, una, ¿sí?, conducta de compañerismo, y a su vez está la gente congregada en esta cuestión de el rezo mismo, y que de algún modo establece una influencia para con lo divino. Y mira qué bárbaro, ¿no? Porque muchas veces definimos el contacto con Dios, con lo divino, de manera horizontal, y otras veces lo definimos de manera vertical. La forma vertical es un modo muy individualista, y la forma horizontal tiene que ver con esta concepción de que no podemos vivir sin comunidad. Y fíjate, la palabra comunidad tiene dos acepciones. Una relacionada con esta idea de común, unidad. Y la otra, una que desarrolla un filósofo italiano que se llama Roberto Esposito, tiene nombre de tanguero, pero es un filósofo, que él dice que la palabra comunidad proviene de la palabra munus. Munus quiere decir debate, discusión. Es decir, no hay comunidad si no hay debate, si no hay discusión, ¿no? Yo entiendo que en la divergencia se encuentra la unidad. Claro. No, y me parece que también tiene que ver con esta cuestión del teatro y la comunidad en ese sentido. Porque el teatro es conflicto. Esencialmente. Para que exista lo dramático, tiene que existir el conflicto sí o sí. Si no, lo dramático se cae a pedazos. Claro. lo cómico también, empezando por Chaplin o Buster Keaton, que te planteaban siempre situaciones dramáticas. Pasa que los resultados eran cómicos, pero son situaciones conflictivas. Claro, sí. A mí me gustó mucho, tuve la dicha de descubrir que en esa comunión desaparece el yo, desaparece el eso que tiene que ver con mi vanidad, con mi egoísmo, con mi querer individualmente. Uh-huh. Y haberme entregado a ese conocimiento y descubrirlo, no es cuento lo que te voy a decir. A mí la gente me dice cómo tengo que hacer la función. Ah, mira qué bueno. Estoy muy atento desde... Si percibís la energía de lo que va pasando. Estoy completamente entregado a eso. Yo arranco la función 1. Un gran maestro francés, no, ruso, perdón, Meyerhold, decía que él no entendía por qué los críticos iban al día del estreno, porque desde su punto de vista, el día del estreno era el día del primer ensayo. Sí o sí el público sería irreemplazable. Entonces hago el debut, la función número 1, y a partir de allí, en relación al estar despierto con lo que le sucede a la gente, voy transitando mi camino. Pero siempre en relación con el público y en relación con los compañeros de trabajo, ¿no? Es decir, lo que vos haces es exégesis del texto. Desarrollalo, por favor. A ver, exégesis del texto quiere decir que cuando uno lee un texto, lo que hace siempre es interpretación, ¿sí? El texto no existe sin interpretación. Aquel que cree que el texto es objetivo no entiende de qué se trata la lectura. Y agregaría, aquel que cree que el texto es objetivo y que uno, acorde a lo que va percibiendo en su alrededor, no hace que el texto se modifique, ¿sí?, no entiende de qué se trata el texto, ¿no? El texto para mí es muy dinámico, es nuevo siempre, pero porque está en vínculo también, está en relación también, en hacia adentro y hacia afuera, sí, en relación a lo que expresa en lo profundo y en vinculación con los distintos receptores, ¿no? O sea, que un principio en la física cuántica que dice que el objeto se va modificando en la medida en que uno lo mira. Es perfecto. ¿No? Es perfecto. Por eso la divergencia. Claro. Por eso la diversidad, por eso el debate, por eso el poder. Expresar en paz y tranquilidad y con respeto, ¿no? Me parece muy importante. Sí. Y ¿sabes qué? Yo tengo una discusión muchas veces con autores en donde yo les insisto que cuando ellos escriben algo, el texto no les pertenece a ellos, les pertenece al lector. Ellos lo saben, ¿eh? Sí, entiendo, ¿no? Entiendo que sí. Es más, hay quien dice que al autor, por ejemplo, de teatro, los personajes le susurran al oído lo que está escribiendo. Ah, mira. Hay otra realidad. Claro. Además de la que conocemos. Hay otros conocimientos que tienen que ver, que a mí me gusta hablar de lo celestial y de lo no tangible, ¿no? Sí. Yo entiendo, yo sí o sí, esto te lo digo porque la experiencia es la misma. El que mira el cuadro lo crea. Claro. El que lee el libro lo crea. El público hace que el espectáculo exista. Si no, no es. Sí, sí o sí. Sí. ¿Sabes que cuando... Mirá, esto va a tener que ver con otra mirada. Cuando a Picasso, unos jerarcas españoles de la época del franquismo, lo acompañaron y vieron el Guernica. Entonces le dijeron, qué bárbaro, maestro, lo que usted hizo. Dice, no, lo hicieron ustedes. Claro, qué genial. Gran sí, respuesta. Sí, gran, sí. Claro. Sí, sí. El hombre estaba presente en cuerpo y alma en su momento, ¿no? Sí. Y pudo expresar lo que no sucedía como comunidad en ese instante. Bueno, por eso me parece, ¿sabes qué? Me encanta y me parece sumamente profundo esto que vos estás diciendo, en donde la obra de teatro de algún modo la hace el espectador. Para mí sí. En relación con los intérpretes. Claro. Pero en mi caso es así. Yo estoy muy, muy, muy en relación con el público. ¿Y cuando se hace televisión pasa lo mismo? No. No. La televisión que me toca transitar a mí, o que me tocó transitar a mí, está mucho más cerca del mercado que de la creación. Ajá. Es el mundo del resolver, porque hay que resolver, porque el tiempo nos corre. Sí. Eso tiene que ver más que ver con lo que hablábamos al comienzo de... Qué bueno, mira. La televisión, desde mi punto de vista como intérprete, está mucho más cerca del trabajo. El teatro y el cine está mucho más cerca de la creación que... y de lo divino, como dijiste, claro, hace un rato, de lo en contacto con la divinidad, ¿no? Con la ceremonia. Sí. Ahí va. Estamos con Alejandro Aguada, y Alejandro, siguiendo con este comentario, ¿no? A ver, yo diría, porque el concepto de trabajo es un concepto bueno, es un concepto lindo. Es maravilloso, sí. Es lo mejor que nos puede suceder. El problema es cuando se transforma en alienante, claro, frente a lo creativo. Claro. ¿No? Pero sí o sí ahí hay una pregunta que nos debemos hacer. Y es un riesgo que debemos correr, que es en tomar contacto con hacer lo que nos gusta. Claro. Que también tiene sus momentos de desdichas, por supuesto, cotidianas. Pero uno realiza lo que ama. Sí. Y ahí es otro cantar. Pero también vale la pena la reflexión alrededor de que, a ver, lo que uno hace y repite como alienante, de algún modo nos da tranquilidad, porque implica no colocarse permanentemente en el riesgo, ¿no? La vida sería insoportable si todo el tiempo uno está, ¿sí?, caminando por la cornisa. Hay momentos en donde es necesario caminar por la cornisa y hay momentos en... Completamente de acuerdo. En donde uno tiene que llegar a una meseta. Completamente de acuerdo, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso, por ahí vale la pena rescatar lo bueno que tiene lo alienante. Vos sabés que me acordaba el otro día, Walter Benjamin decía que a él le gusta ir de vacaciones a la ciudad que ya conoce. Claro. Porque le da tranquilidad, claro, ya conoce, claro, simplemente reitera, repite hasta los momentos buenos que tuvo, ¿no? Pero en esa reiteración yo descubro que también es nuevo. Uno conoce, pero si querés, conoce la misma ciudad, se transforma en otra ciudad, claro, porque es otro momento, es otro aquí y ahora, ¿no? Eso me lo enseñó mucho el teatro a mí. Y... A ver, venís de padres nacidos en el Líbano. Mi papá. ¿No? Mi papá. Mi madre nació aquí, pero es hija de sirios. El padre de ella es sirio. Ajá. ¿Viviste en la comunidad árabe así? No. Mi padre nació en un pueblito en el sur del Líbano que se llama Baalbek, y a los 5 años vino a la Argentina. Donde, por intermedio del trabajo, pudieron desarrollarse y pudieron crear una familia grande y dichosa. Uh-huh. La madre de mi madre es argentina, hija de sirios, y su padre es sirio, venido a la Argentina. Uh-huh. Se conocieron por intermedio de la comunidad. Claro. Que ellos sí la transitaban. Mi padre tenía 30, mi madre 17. Tuvieron 5 hijos, yo soy el tercero. Y no sé por qué, sinceramente desconozco el por qué, a mí no me tocó transitar la comunidad. Ajá. Me tocó transitar otros espacios, de los algunos agradezco, otros no tanto. ¿Cuáles agradeces? Mira, cuando yo era pibe podía potrear todo el día. Uh-huh. ¿En qué barrio vivías? En Villa Ballester. Ah, en Villa Ballester. Ah. Y la calle era el patio de mi casa. Uh-huh. Y yo podía potrear y ser bien recibido por la calle y por la gente de la calle. Y podía vincularme con la calle en paz y tranquilidad y jugar a lo que se me antojase. Sí. No todo lo que se me antojase. Y a esa infancia, a ese poder criarme en la calle, yo le estoy muy agradecido. Y algo que tiene que ver también, y que también te va a interesar, porque es el contacto que yo tengo con eso. Cuando mis padres comienzan a tener un bienestar económico, mi padre modifica su ser espectador de fútbol, y por amigos en común descubre el golf. Entonces yo de niño me crié en un club de golf. Uh-huh. Espacio al que le estoy agradecido también, porque tuve la dicha de descubrir lo que se llama la ética. Lo profundo del golf. Sí. Que esencialmente se basa en el respeto por el otro y por el espacio común. Y yo creo que haber conocido eso de niño y haberlo transitado y haberlo descubierto y haberlo enriquecido me transformó en una buena persona. ¿Y qué elementos tomas de la ética aplicada, o no, del golf aplicado a la ética? Mira, el otro es tan importante como yo. Sí. Y el espacio del otro es tan respetable como el mío. Uh-huh. Cuando le toca jugar al otro, estoy en silencio, calladito, sin moverme, por respeto al espacio y la concentración del otro. A eso agregale que tengo que tener respeto por el que está adelante y respeto por el que está atrás. Y eso agregale que si haces trampa en el golf, es un imbécil que no entendió nada. Porque te haces trampa a vos mismo. Exactamente. Es exactamente lo que estás diciendo. Sí. A mí lo que siempre me llamó la atención del golf, tengo un amigo que es un eximio golfista y un fanático, porque todos los que juegan al golf terminan siendo fanáticos, se apasionan, sí. Y no hablo de otra cosa que, es decir, cuando vos prendés la mecha de hablar de algo, él se engancha con el golf, sí, ¿no? Claro. Y lo que siempre me llamó la atención es el hecho de que no competís con nadie, te competís con vos mismo. Para el buen entendedor, sí, claro. Es siempre uno. Es el triunfo o el fracaso es con uno. El éxito es muy con uno mismo. Claro. Pues es que hay un chiste en la comunidad judía que dice que el rabino va el día del perdón entre un servicio religioso y otro a jugar al golf. Cosa que no se puede hacer en el día del perdón. Está absolutamente prohibido tener otra actividad que estar en la sinagoga. Entonces el hombre se para, da el golpe a la pelota y hace hoyo en uno, y Dios le dice de arriba: este es el gran castigo, porque no se lo podés contar a nadie. Genial, ¿no? genial. Otra de las cosas que yo descubrí con el golf es que también tengo la dicha de poder conectar con la comunidad, que ahí es otra. Claro. Ahí estoy yo. Pedro hace esa música hoy en día porque descubrió lo espiritual y porque está trabajando mucho en su espiritualidad. Estoy hablando de Aznar. Sí. un gran libro que yo leí hace muchos años, se llama Zen en el arte del tiro con arco. Estoy yo, está el palo, está la pelota, está el objetivo, está el viento, está la tierra, está el paisaje, están los árboles. En toda esa comunidad yo desaparezco. Claro. Si yo me entrego a eso, claro. soy parte de esa comunión, sí, también. Pero, a ver, Alejandro, volvamos a la calle, ¿no? Vos decías esto de la calle. Que tal vez tenemos esto en común, porque yo también me crié en la calle. Yo soy del barrio de Flores, un barrio absolutamente cosmopolita, en donde éramos todos inmigrantes, y hasta terminábamos a la noche tomando aire en la calle y tomando, ¿sí?, algún vinito o algún mate entre los vecinos. Y las puertas abiertas, ¿no? Y puertas abiertas, ¿no? Y en donde recuerdo esta proximidad que me daba poder jugar al fútbol ahí en la cuadra, en la vereda, y que me imagino que tu experiencia habrá sido igual, similar, ¿no? Exactamente igual. Era todos los juegos en la calle y en comunidad, eran con los niños del barrio. Sí. No sé por qué me conmueve recordar eso, pero me conmueve recordar eso. Era lindo andar en patas, claro, por la calle tranquilo, y poder jugar. A lo mejor ese era mis espacios de libertad, el poder desarrollar los juegos con mis amigos en la calle. Sí. Los árboles, el fútbol, la bolita, la figurita, todo lo que no me pasó en el colegio. Uh-huh. En la calle yo la pasaba muy bien, pero divirtiéndome, jugando, ¿no? Claro. ¿Y en el colegio? No. ¿Por qué? Porque era un colegio en ese momento muy tremendo, muy, uh-huh, tremendo, donde no tengo muchas ganas de tener esta mirada, pero entiendo que también existía esta mirada o esta realidad, que era un colegio alemán donde de alguna manera había, donde los hijos de alemanes tenían una especie de, se dividían los cursos en A, B, C y D. Sí. Entonces los hijos de alemanes estaban en A y en B, y los criollitos o de otras, sí, descendencias estábamos en C y D. ¿Y sufriste el tema, sí, de ser hijo, sí, de turco? Escuché varias veces la descalificación. Uh-huh. Pero me ocupé en ese momento de resolverlo en dos minutos. Claro. Con los de mi edad y hasta más grande, pero era muy severa la educación, muy severa, y el castigo también era muy severo. Claro. Era una educación muy, para mi gusto, no, que no educaba. Claro. No ayudaba a comprender. Ayudaba más bien a entender que no es lo mismo. Sí, a domesticar. Bien, excelente, gracias. Esa es la palabra, esa es la, sí, palabra. Te propongo que sigamos en el próximo bloque. Yo estoy disfrutando mucho de esta conversación. Yo estoy muy conmovido. A milímetros de Dios, a milímetros del odio, a milímetros de vos. Por una misma calle. Reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Thank you. Yo me quedaría toda la mañana escuchando esto. Está Chagall, ¿no? Ahí, ¿eh? ¿Viste? Son dos genios. Pero ¿viste cuando uno usa la palabra monstruo? Pero sí, la palabra monstruo les queda chico, sí, en su belleza. A mí, sí, y en la belleza y en lo festivo. Claro, ¿no? A mí me colocan a un metro del piso. Claro, bueno, estamos hablando estamos con Alejandro Aguada hablando de César Lerner y Mogileschi. Que son dos queridos amigos míos. Muy, muy también míos. ¿Viste? Y tipos talentosos. Brillantes. Brillantes. Sí. ¿Y qué te dice esta música? Además de subirte un... No, me eleva. Te eleva. Me eleva y me conecta esencialmente con la alegría y con la fiesta, con la festividad. Claro. Y con el agradecimiento también. Claro. Es una fiesta. Es una fiesta divina, me conecta con eso, con una fiesta divina, con la fiesta del cielo. Y la alegría, en el más bello sentido de la palabra. ¿Y del mismo modo que tu trabajo? A veces en mi trabajo sucede, a veces. Uh-huh. A veces toco lo divino con mi trabajo. Uh-huh. Cuando logro aquietar la mente, olvidarme de mí, conectar con lo que estoy realizando, conectar con ese presente, conectar con esa comunidad, ahí soy feliz. Claro. Ahí estoy elevado. Y a ver, te voy a hacer una pregunta un poco por ahí chicanera, pero muy íntima. Cuando vos representás a lo que representás, ¿sí? En tu papel de actor, ¿representás al otro o te estás representando a vos? Las dos cosas. A ver. Yo me meto en el universo del otro, pero quien se mete en el universo del otro es mi interior. Uh-huh. Entonces ahí también hay una comunión. Ahí también hay un vínculo, que es lo que yo interpreto que es el otro y lo que el otro me presta a mí para que yo interprete. Es una relación también muy dinámica. Soy y no soy, o soy los dos. Pero quien está en el otro es lo mío con lo del otro. Claro, claro. ¿Cuál fue el personaje más conmovedor que tuviste que representar? No, déjame decirte cuál fue el espacio más conmovedor. A ver, mejor, sí, tenés razón. Porque le quiero hacer... Retiro la pregunta. No, porque sigo... conmovido, ¿eh? Y permitímelo, por supuesto que me lo vas a permitir. Claro. Yo quiero decir que se transmite esa conmoción. Yo amé, pero porque en este momento estoy en paz. Yo amé a Jaime Coogan. Jaime Coogan fue, para mi gusto, el más grande teatrista que dio la Argentina en los últimos 50 años. Tuve la dicha de trabajar con él en un espectáculo que a mí me conmovía profundamente, que se llamó Aquellos Gauchos Judíos, en el Teatro Cervantes, que no es la mirada de Garchunov sobre los gauchos judíos, es la mirada de, no me voy a acordar del título ahora, el nombre del autor, pero sí el libro, de un libro extraordinario que yo leí que se llamó Colonia Mauricio. Ajá. Que fue la realidad. Sí. La mirada no naif, sino sí, la verdad verdadera de lo que consiguió la comunidad cuando llega a la Argentina, cómo llega, a dónde llega y lo que realiza. Sí. La adaptación teatral o la obra de teatro fue escrita por Tito Cosa y por Alac. Y nada, yo tuve ahí la dicha de conmoverme profundamente con el conocer del devenir de la comunidad, algo que me emociona enormemente es que eran en su mayoría o peleteros o gente que trabajaba con la mano, sí, ¿no? Un trabajo más artesanal, y de pronto se tuvieron que encontrar que tenían que trabajar con el pico y con la pala. Y claro, se arremangaron y empezaron a trabajar con el pico y con la, sí, pala, ¿no? Sí. Y tuve la dicha de trabajar con Jaime y tuve la dicha de estar cerca de uno de los actores más admirados por mí, que es el señor Walter Santana. Y yo te estoy hablando de cerca de 20 años ya, y verme ahí con esos dos señores, a quien para colmo después tuve la dicha de ser amigo de Jaime y acompañarlo los últimos 2 años de su vida. Recordar haber estado allí y recordar esos dos creadores enormes me llena de satisfacción y de felicidad. Y yo creo que si hago bien mi trabajo, porque también vengo de ahí. Mira, vengo de esa experiencia de haber conocido a esa gente tan valiosa. Bueno, yo te voy a contar, por favor, también una intimidad. Por favor. Yo estuve en el estreno. y yo soy muy amigo de Tito Cosa, ¿sí? Es un... El maestro. Sí, es un hermano mayor para mí. Y él me dice que una de las cosas más lindas que hizo en su vida fue escribir esa obra, ¿no? Y mirá que él tiene recorrido, ¿eh? Y estamos hablando de uno de los grandes dramaturgos de la historia de la Argentina. Sí. A mí me conmueve. ¿Sabes qué pasa? Que recordar, y me sigo conmoviendo, recordar eso me sigue conectando con la alegría y con la felicidad. Los ensayos y las funciones, ¿sabes? Y el canto a la vida. Eso era un canto a la vida para mí. Donde el amor estaba presente permanentemente. Claro. Te voy a recomendar un libro que salió hace poquitito, el mes pasado, que se llama Los crímenes de Moisés Ville, que relata de algún modo esta, ¿sí?, esta lectura de la realidad que les tocó vivir, porque no era... Garchunov tiene una visión, que es una visión simpática y hasta diría lírica, ¿sí?, de lo que acontecía. Completamente de acuerdo. Sí. Y este libro... Voy a leerlo con muchísimo gusto. De Javier Sinaí, relata lo que era, bueno, cuando llegan, el hambre que tenían que pasar. ¿A dónde llegan? ¿A dónde llegan? A la nada. La nada misma. Sí. Cómo tuvieron que estar en... Además de haber sido engañados, ¿no? Sí. Llegan a la estación de tren y se quedan viviendo en la estación de tren, que era el único lugar donde había techo. ¿Sí? No había otra cosa. Era campo y la estación de tren. Pero de ahí, mirá que... Ahí se va transformando. Y es interesante, ¿no?, que vos como hijo de inmigrantes, yo también como hijo de inmigrantes, hay un dicho muy muy simpático que dicen acerca de los gauchos judíos, que era que sembraban semillas y cosechaban doctores. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Y esto... Qué belleza. Significa de algún modo, no, también... Además de haber industrializado la Argentina, ¿no? Claro, pero también de algún modo esta cuestión de... lo mismo que te pasa a vos que hablábamos antes, ¿no? Esta cosa de que somos de algún modo bichos urbanos, ¿no? Que nos queremos escapar al campo, pero... No podemos dejar. No podemos, sí. Y no podemos dejar porque tenemos que ver con la comunidad. Sí. La comunidad de la actuación... con la comunidad de la gente que nos rodea. Sí. ¿No? Sí. A mí me preguntan si milito. Y yo digo que milito todos los días. Claro. En relación con el otro. Claro. Con los otros y en la comunidad. Por eso, hay una diferencia. A ver, un tema que así abrimos, ¿no? Esta cuestión de el militar y el compromiso social, ¿no? A mí me gusta el compromiso social. ¿Se puede ser actor sin ser comprometido? Es una excelente pregunta. ¿Comprometido socialmente? Entiendo que no. Uh-huh. Entiendo que no porque otro enorme actor argentino, Onofre Lovero, conocí gente valiosa, ¿eh? Entregaba, él era presidente de la Asociación de Actores, y él entregaba los cuando uno se transformaba en actor, él te daba el carné. Y una de las cosas que decía era que el actor es un servidor del pueblo. A mí me gusta mucho eso. Sí. Yo soy... Me gusta estar comprometido desde ese lugar. Es como yo lo concibo. Quizá hay otros actores que tienen otra mirada y tan valiosa como la mía. No, pero a mí me gusta tener en cuenta esencialmente al otro. A ver, pero pensemos, el arte como tal es un acto de interpelación. Por lo tanto, tiene que ver con una mirada social de la vida, ¿no? Es decir, yo me imagino a alguien representando a Shakespeare, no puede decir que eso tenía que ver con la Edad Media, con la Edad Moderna, qué sé yo. Eso tiene que ver con lo que te está pasando ahora, ¿no? Cualquier cosa que uno haga desde ese sentido, si lo hace con el compromiso del artista, implica una situación social. El que escribe tampoco, el historiador, el pintor, interpela con lo que hace. Escuchándote descubro que es así. Es así. Por lo menos en mi experiencia no puedo estar ajeno a lo que me sucede socialmente. Y voy con eso al trabajo. Claro. Y me gusta ir con eso al trabajo. Lo que no significa mantenerme en ninguno. Estoy hablando de lo profundo, ¿no es cierto? Estamos hablando de a mí me interesa mucho el mundo del conocimiento, ¿sabes? Y yo creo que mi compromiso, salvando las siderales distancias, es ese. Es estar comprometido en intentar transmitir una gotita de conocimiento. Que desde el punto de vista social me interesa mucho, mucho, mucho. Yo te escuché hace algunas semanas atrás en la iglesia de la Santa Cruz, que fue un momento muy, muy fuerte, en donde recordábamos a los 12 militantes que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz y desaparecieron, entre ellas las monjas francesas, ¿no? Y a representar ante esa comunidad la voz de ellas o de ellos era un acto de militancia muy fuerte, muy conmovedor, frente a ese a esos pañuelos blancos, a ese gris del cielo porque era un día lluvioso, a esa sensación de calor pero a su vez de calidez que amuchaba a la gente. Éramos muchísimos, ¿no? En un patio. Bellísimo, bellísimo el momento, tratando de ver cómo era nuestro pasado y reivindicando ese lugar, ¿no? Me importa mucho que observemos cómo fue aquel pasado, para que nos podamos comprender. Y haber estado allí fue un regalo de Dios. Haber sido parte, porque la verdad que no hice nada para que suceda. Me llamaron para que vaya y fui encantado de la vida. ¿Quién te llamó? ¿Alguien de la iglesia? Alejandro, me llamó Alejandra Darín, la presidente de la Asociación Argentina de Actores. Porque era un acto. Los que fuimos invitados por la. Entiendo que la iglesia y los organizadores del evento hablaron con la Asociación de Actores y la Asociación de Actores llamó a 12 actores. Sí. Entre los cuales me encontré en la dicha de ser uno de los afortunados. Claro. Mira, en los últimos años, los últimos 30, cada vez que fui acercándome a lo que nos sucedió y lo que nos sucede, me enriquece espiritualmente. Uh-huh. Y me enriquece humanamente, emocionalmente, intelectualmente. Y me gusta mucho. Si querés, ahí sí hay un. Por lo menos un estar atento. Claro. Y estar despierto. Y estar presente. Y dar los distintos presentes. Yo tuve la dicha de conocer a Estela de Carlotto. No mucho, lamentablemente, porque dan ganas de estar permanentemente con ella. Sí. Y recibir esas palabras, ese conocimiento, esa mirada, es muy transformador. Es muy transformador. Mira, yo te voy a contar algo que a mí se me grabó en el corazón. Hace algunos años atrás, un periodista que hoy la denosta de algún modo Estela, me dijo, vos sabés que cuando yo tengo y quiero tener claridad acerca de lo que pasa, hablo con Estela. Sí. Y a mí me pasa eso, ¿eh? A mí también. Sí. ¿Para dónde va Estela? Yo digo, estoy... y yo voy atrás, digo, estoy en el camino correcto. Qué creación, ¿no? La de esa mujer. Sí. Qué creación, realmente. Sí. Desde el dolor más profundo, no debe haber un dolor más profundo que ese, la pérdida de una hija y la pérdida de un nieto, ponerse a trabajar para encontrar a su nieto y transformar ese dolor en una flor preciosísima, de la mano del amor y del conocimiento. Sí, ¿no? Sí. A mí me pasa lo mismo, no lo mismo, parecido con Eve. Hasta me gusta, yo a veces la escucho a Eve y digo, qué barbaridades que dice, y me encantan hasta las barbaridades, y siento esta cosa en donde no me puedo detener en barbaridades que dice, porque no, miro su trayectoria. Está, no, pero además, en su coherencia. Sí, miro su trayectoria. Coherente como pocas, y si ves adentro de la barbaridad, hay también un gran conocimiento. Sí. Y hay una cosa que no... que de verdad es digno. A mí no me da el cuero para sostener... No. Esa expresión, ¿no? Que habla de cosas verdaderamente importantes. Sí. Y son artistas, ¿sí? Madres y abuelas, porque en definitiva lo que hacen es interpelarte. Para mí sí. ¿No? Para mí sí. Qué bárbaro. Y eternamente agradecido, por supuesto. 76 estabas en el secundario, ¿no? Estaba en segundo año del secundario. Claro. No tenía ni idea de lo que sucedía. Un poco más adelante ya estaba un poco más atento. 79, 80 ya recibía alguna información. ¿Tus viejos viven? Mi viejo falleció el año pasado. El año pasado. A los 90 años. Mira. Qué dicha, ¿no? De poder compartir con él. Y ¿sabes qué? Los últimos años fueron muy dichosos en ese sentido. Yo pude conectar con un compartir más. Sí, ¿qué decían? De corazón a corazón. ¿Qué decían que fueses? Porque que eras actor. No les interesó en lo más mínimo. No era tomado en serio, era... Voy a contar dos cosas. Primero esto. Que... ¿Por qué no me pongo a trabajar? ¿Por qué no hago algo en serio? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a madurar? Pasan los siglos. Y es un trabajo que a mí me... que yo lo recuerdo con mucho cariño, que se llamó, una obra divina de Gorostiza, que se llama El pan de la locura, en el Teatro Regio. 10 años atrás. Y mi padre, una de las personas más yoicas que yo conocí en mi vida, si no la más, el teatro aplaude de pie, él emocionado, conmovido, sale al foyer del teatro y le dice a mi otro hermano, por mí y por mi trabajo, se me fue la mano. Mira. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Te voy a contar algo de mi viejo. Por favor. Cuando empecé a estudiar para ser rabino, el dicho de mi viejo era: rabino no es una profesión para un chico judío, ¿no? ¡Qué lindo! Perdón. Qué divino. Y nunca me tomó muy en serio. Bueno, hizo bien. Claro. Pero cuando falleció, o sea, es que él nunca me decía nada acerca del rabinato, si estaba contento, no estaba contento. Pero cuando falleció, fuimos a desarmar la casa. Mi vieja había fallecido unos años antes. Mi vieja sí, siempre se expresaba contenta. Fuimos a desarmar la casa y yo encontré en su escritorio un sobre con todos los artículos que yo había escrito. Qué belleza. Qué belleza. Qué regalo divino. Sí. Me lo tenía preparado ahí como que él sabía que en algún momento yo iba a abrir ese cajón y me iba a encontrar con eso. Eso es más lindo aún que te lo haya dado en mano. Claro. Es un precioso regalo. Precioso regalo. Alejandro, estamos ya terminando. Yo te quiero decir que yo sentí la energía de la conmoción en este encuentro, en esta conversación. Me imagino que nuestros oyentes también. Y lo disfruté mucho. Yo no sé si tuve en todo este ciclo de este año una charla tan íntima, ¿eh? Y te lo quiero agradecer. No, el agradecido soy yo. Profundamente agradecido. Agradecido desde lo más profundo del corazón. Bueno, tenemos que ir a las cuestiones más mundanas, ¿no? Y también agradecer a Javier Yabón en todo lo que tuvo que ver con la técnica en este programa, a la querida Isabel García en la producción. Y si quieren, encuéntrennos en Facebook para escribir solamente cosas lindas por una misma calle, AM 870. Y si quieren volver a escuchar este programa por Blogspot, por una misma calle, Alejandro, eternamente agradecido, y la conversación recién empieza. Recién comienza. Un abrazo. Un abrazo enorme.